Estamos con una actriz y una titiritera que viene de Río Negro con su valijita. Estamos en contacto con Laura Vinaya, a quien ya le agradecemos y la saludamos. Hola Laura, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, para la audiencia que nos está escuchando en este momento. Buenas tardes. Me gustaría hacerte una aclaración. Aclare, Laura, para... por favor. Voy a aclarar. Yo soy actriz, soy hacedora del teatro en Río Negro, pero en este momento, desde el marzo, soy representante del Instituto Nacional del Teatro en Río Negro. Para no esquivarle a la institución, digo, lo advierto. Está especial. La aclaración es que además sos delegada desde hace un poco tiempo, ¿no? Lo acabas de decir. Y claro, la primera pregunta que yo me había imaginado era ¿de dónde o desde cuándo Laura Vinaya es actriz, titiritera y todo lo que ocurre en ese estuche que es que en el que te transformás? ¿Desde cuándo con la actuación y con los títeres? ¿Y desde cuándo también te atraviesa, Laura, la cuestión de género y las militancias como para en un momento de tu vida llegar a ser delegada del Instituto Nacional del Teatro, por ejemplo? Bien. Bueno, yo hace más de 20 años que hago teatro. En principio, siempre desde los espacios independientes, como son los espacios en todo nuestro territorio nacional, digamos. Río Negro es una provincia que se caracteriza por fundar salas en espacios abandonados, en la organización grupal. De ahí vengo, ahí aprendí a hacer teatro hace más de 20 años y creo fundamentalmente que la pandemia el año pasado nos llevó, digamos, a situaciones extremas. Por ahí quizás la situación, digamos, de los trabajadores de la cultura siempre ha sido y es, digamos, una situación precarizada, digamos, y entonces, pero la pandemia lo puso mucho más en evidencia, y hizo falta entonces que nos organizáramos. Nosotros nos organizamos una asamblea de teatreres rionegrines, y ahí en ese contexto fue que, frente a la posibilidad de concursar para el cargo de representación en Río Negro, lo hice, acompañada por mis compañeros, compañeras de la provincia, que me alentaron también a ocupar este espacio, que siempre, para quienes venimos de la tarea independiente, son complejos, pero que también entendemos que hay momentos en los que hay que ocupar esos espacios para que sea más desde el territorio. No quiero entregarme ninguna, digamos, adjetivo que supere mi tarea, pero sí debo decir que he hecho teatro independiente, he gestionado encuentros, festivales, he dirigido grupos de teatro comunitario, grupos de jóvenes, vengo de esa tarea, digamos, y entonces también por eso asumir esta responsabilidad también fue una decisión, digamos, a partir del trayecto propio y de la situación coyuntural que estamos viviendo en este mundo que se configura pandémico y que requiere entonces asumir lugares, organizarse, definirse mucho más políticamente dentro de nuestro hacer cotidiano. Laura, la violencia machista y la violencia contra las mujeres y las diversidades sexuales son una pandemia de muy, muy larga data, así que no necesitamos saber desde qué momento arrancó tu hacerte cargo de esta faceta que hoy nos presenta la Fiesta Nacional del Teatro con mesas especialmente pensadas para hablar sobre cuestiones de género y discutir si hace falta. Pero ¿cómo la definirías a esta 35ª Fiesta Nacional del Teatro, teniendo en cuenta estas mesas, estas posibilidades, estas actividades sobre cuestiones de género? Sí, mira, esta fiesta es una fiesta histórica, ¿no? Es la fiesta del reencuentro, es la fiesta que nos encuentra a quienes pudimos, digamos, sobrevivir a una pandemia. Eso, el teatro como actividad presencial, como bandera del convivio, ¿no? Fue la primera actividad en cerrar y la última en abrir. Entonces, es una fiesta simbólicamente muy importante. Por eso también la inauguración, el acto de apertura, para quienes pensamos la fiesta desde el director ejecutivo, Gustavo Guano, hasta todo el consejo y, bueno, las representantes de la Patagonia, que en la cabeza también de José Jerónimo, representante de La Pampa. Pensamos una fiesta que pusiera en evidencia, digamos, esos ejes que nosotros consideramos son identitarios y son importantes también de evidenciar en estos tiempos. La apertura estuvo a cargo de Ana María Domínguez, referente de la cultura Ranquel, Luisa Calcumil, dando lugar también a nombrar un territorio, porque cuando hablamos también de exclusiones, ¿no? Digo, como pueden ser las cuestiones de género y diversidades, también hay que hablar de todo tipo, digamos, de exclusiones, y en eso también no queríamos dejar de mencionar que este es un territorio conquistado, ¿no? Entonces, también desde ahí, desde la posibilidad de abrir en un predio que llamamos el Predio del Abrazo, actividades de circo, de danza, talleres, de música, en el escenario del convite, donde ahí invitamos, ¿no?, a otras artes a hacerse presente también, porque entendemos que el teatro es una de las disciplinas que reúne a otras y que nos hace entonces poder pensar también a los compañeros, las compañeras que hacen otras formas de arte, ¿no? Es una fiesta también que se define políticamente y entonces pone en su agenda toda la cuestión de género, porque entiende que es una problemática que está vinculada, digamos, directamente con situaciones de muerte, y que para desarmarlas, esas violencias, hace falta un largo camino que todos y todas debemos recorrer, que la institución, cuando lo pone en evidencia, lo hace porque es una institución que apuesta a la vida y apuesta también a lo federal, a lo democrático, a lo plural, a lo participativo, a lo organizativo. Es una, yo que asumí hace poco, debo decir que estando del otro lado muchas veces no se ve, pero no se ve por ignorancia simplemente, pero la institución es una institución muy, muy ejemplar en varios aspectos, tanto en que se agenda la cuestión de género, el observatorio, las compañeras mujeres integrantes del instituto desde ese tiempo impulsaron un observatorio de género dentro de la institución. Somos parte de una comisión de género que trabaja pensando y que ha diseñado entonces para esta fiesta actividades de foro, intentando escuchar, porque digamos, este es un camino largo y que necesita sobre todo escucha para conocer las realidades y para poder empezar entonces a articular políticas claras desde el organismo. Actividades de foro, hubo una variedad de foros, tenemos un dispositivo de género funcionando en el marco de las fiestas para situaciones que pudieran darse de violencia de género o disidencias dentro de este encuentro. Digamos, todas acciones que llevan tiempo, trabajo, creo que evidencian una decisión política de asumir esto con una responsabilidad más profunda cada vez. Así que del foro participaron hoy compañeras de diferentes lugares del país que vienen desarrollando trabajo, luchas, queríamos conocernos, sabernos. De eso se trató un poco hoy y a partir de acá seguir el camino que tiene que ver más con dar cada vez mejores respuestas de la institución para desarmar estas violencias de género patriarcales que siguen alentando las diferencias, las violencias, y es eso lo que el teatro, en todo caso, siempre desde el corazón de su hacer en este país ha querido desarmar y desalentar. Laura, ¿y la propuesta de los distintos números, de los distintos elencos, no chocan para nada con todo esto que nos decís y que es muy, pero muy festejable, creo? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de las propuestas que hay dando vuelta, Laura? Bueno, tenemos una gran propuesta, digamos, que aborda la problemática de género desde el teatro, obras que hablan de otras diferencias también, que las enuncian. La cuestión también ambiental está muy puesta en los discursos. Me parece que es importante decir que el colectivo teatral argentino siempre ha tenido una posición política evidenciando las luchas, los derechos que faltan conquistar y también los logros que vamos teniendo como pueblo en la construcción de esta sociedad. Entonces, después de esta gran pandemia y iniciando, digamos, un nuevo mundo, configurándose, que el teatro debe seguir asumiendo compromisos, y espero que así las compañeras y los compañeros lo entiendan, compromisos profundos con la comunidad con la que convive y de la que forma parte y de la que no puede desarrollar su actividad sin su acompañamiento. Tal cual. Igual no te jugaste, no me dijiste una, otra, la otra. Hay muy buenas obras, ¿no es cierto? Hay muy buenas obras, las salas están siendo... Bueno, lo que estamos viviendo en el fenómeno del predio del abrazo es maravilloso, tenemos funciones de 200 personas, tenemos funciones de títeres también con mucha asistencia a los talleres, o sea, es una fiesta que está ocurriendo dentro de las salas de teatro, pero también en un ambiente más popular, más convocante que es el predio del abrazo. Y debo decirte que yo, como estoy trabajando, todavía no he podido acercarme, he visto las funciones que se desarrollan dentro de la carpa del circo, más no he visto todavía alguna de las salas, tengo reservadas algunas entradas para mañana y pasado, espero poder llegar, pero voy escuchando a las compañeras y los compañeros que me van comentando de lo que va pasando en la sala, la gente está yendo a ver teatro, hay que decir que la Ley Nacional de Teatro que hemos conseguido con la lucha de compañeros y compañeras durante muchos años, es una ley que defiende el derecho de la comunidad a ver teatro, y lo que está pasando es que la comunidad está llegando al teatro, y eso nos pone muy felices porque la ampliación de los públicos va a favorecer la multiplicación del teatro como una herramienta artística, de expresión, pero también posiblemente de transformación social. Qué bueno, Laura, lo que decís, escucharte nos hace entender también que lo que se está viviendo es una verdadera fiesta, y sobre todo después de la pesadilla esta de la pandemia y con el dolor a rastras y la angustia que todavía nos provoca todo lo que ocurre aún. Laura, la verdad es que ha sido una maravilla tenerte en la siesta que no fue y sobre todo escucharte con la atención con la que estás... Se ve tu compromiso y lo preparada que estás para llevar adelante todas estas acciones. Saludamos a que las autoridades, a la fiesta misma y a cada uno de quienes participan para hacerla, tengan este compromiso y apuesten a que podemos tener un mundo un poco mejor, y cuando lo consigamos volver a decir otro mundo mejor es posible. Laura, te agradecemos y tenés el micrófono a disposición para, no sé, para pasar la gorra si hace falta. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir la actividad, por darme el lugar a la palabra y saludar a la gente, a la comunidad toda de Santa Rosa que está acompañando con mucho cariño esta fiesta nacional del teatro, la fiesta del reencuentro, y les seguimos invitando a que sigan participando de todas las actividades, que aprovechen que tienen el Teatro Nacional aquí en Santa Rosa. Gracias. Gracias. Hasta pronto, Laura. Hasta pronto.